seguimos en este Enredando en las Mañanas del martes 18 de diciembre, este noticiero nacional federal colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Y bueno, hoy nos toca Rosario, es el último que hacemos desde Rosario. Última semana, Luis, ya está. Después vacaciones, vacaciones comunicacionales. Seguramente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando a la construcción y el crecimiento de esta radio, porque ya lo esperamos la semana que viene, esta semana, a la banda ahí de DTL para que nos venga con sus bipolos, sus cableadas, su todo. Y poder ya así el año que viene tener el dial del 103.1 con más alcance, con más llegada a esta ciudad. Y bueno, así poder crecer como medio alternativo comunitario y popular. Y para seguir con el balance, no solamente el balance del 2018, sino lo que se viene en el 2019, estamos en comunicación telefónica con Daniel Campione, que es un amigo ya del noticiero, de la radio, es un amigo de la Casa de la Memoria, es politólogo, analista, es un militante popular. Y bueno, también queríamos compartir este último programa aquí desde Rosario con él para reflexionar y pensar sobre todo lo que pasó en este 2018 y lo que se viene el 2019, que como señalábamos es un año electoral. Y bueno, muchas veces para nosotras y nosotros, las y los militantes, se nos complejiza mucho más a la hora de construir en unidad, en articulación. Bueno, en ese sentido, Daniel, no sé si estás escuchando. Sí, sí. ¿Qué tal, Daniel? Escucho. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tenés para...? A ver, es un tema amplio acá, tema libre, diríamos, pero ¿cómo podemos pensar un 2019 en donde posiblemente el escenario de conflicto social se agudice, pero por otro lado también el movimiento popular se disperse mucho más? El año que viene va a ser un año electoral y un año de elecciones presidenciales. Por lo tanto, sabemos que lo electoral tiende a convertirse en el escenario de confrontación y de debate privilegiado en esos casos. Por lo tanto, como vos decías, indudablemente va a haber alineamientos por ahí más vinculados con lo electoral, con lo partidario, que un año como el que pasó, como el que está pasando, el 2018, donde al no ser año electoral, la conflictividad social se desarrolló con otros parámetros, ¿no? Nadie preguntaba este año si se estaba a favor o en contra de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como polo de la oposición o cosas por el estilo, sino se luchó por las reivindicaciones de los docentes, en contra de la reforma previsional, que fue el año 2018, empezó antes del primero de enero, ¿no? Porque se podría decir que en términos políticos esas dos grandes movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre fueron el verdadero inicio del año, y además fueron un parteaguas, porque el gobierno pasó en pocos días de la euforia del flamante triunfo en las elecciones legislativas a un cuadro conflictivo con una movilización callejera, además confrontativa, dura, que no había enfrentado hasta ese momento con tanta claridad y con de un modo tan rotundo, ¿no? Así que vivimos un año, el 2018, que fue un año de grandes movilizaciones, un poco atenuado sobre estos dos últimos meses, diría yo, una cierta meseta, pero como corolario, como balance del año, hay que decir que se multiplicaron las luchas, muchas de ellas muy masivas, con variados motivos. La lucha por que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley fue un hito en sí misma, por su masividad, por su persistencia, por su capacidad para interpelar a los sectores sociales, políticos y culturales más variados. Ya mencioné a los docentes. Los docentes fueron una constante durante todo el año y dieron lugar a grandes movilizaciones. Hubo paros generales que la CGT tuvo que declarar en contra de su parsimoniosa y tolerante actitud frente al gobierno que trataron de evidenciar y desplegar en todo momento, pero pese a eso hubo un par de paros generales que además fueron muy exitosos. Se fortalecieron corrientes sindicales críticas de la conducción de la CGT, que tuvieron a la cabeza nada menos que a Hugo Moyano, que en años anteriores aparecía como un soporte sindical del gobierno y claramente en 2018 se convirtió en un opositor en toda la línea. Después da para la interpretación cuánto hay de problemas judiciales en esta ecuación y cuánto de sincero espíritu de lucha contra la medida del gobierno. Ahora, estas luchas uno no las puede analizar con independencia de lo que fue este año en términos socioeconómicos. Este año fue el año del ajuste y se podría decir también el año del desbarajuste. El año del desbarajuste de todas las variables económicas que el gobierno de Mauricio Macri se preciaba de que rápidamente iba a encauzar la inflación, iba a reducir la pobreza, iba a equilibrar el tipo de cambio, las tasas de interés relativamente altas tenderían a bajar en cuanto se redujera la inflación. Se puede seguir mencionando pautas y variables económicas con una conclusión evidente y certera. Todo absolutamente al revés. Nada se cumplió como se preveía, más bien ocurrió todo lo contrario. Y ese desbarajuste con aspectos involuntarios y también voluntarios, el gran capital financiero hizo enormes negocios en la Argentina de este año, pero decía que en medio de este desbarajuste el gobierno tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional como única manera de, por un lado, única manera de salir del atolladero, y por otro, con cierta complacencia de entregarse en brazos del capital internacional, del poder económico global, ¿no? Uno de los grandes eslogans desde el comienzo, y es uno de los que se mantiene, hay otros que no, del gobierno es regresar al mundo, ¿no? Integrarse al mundo, desarrollar políticas de libre mercado aplicadas al comercio y a las finanzas internacionales. La renovada ligación, el renovado sometimiento al Fondo Monetario Internacional sintoniza bien con esta idea del regreso al mundo. Lo que no sintoniza bien con ninguna idea es que el acuerdo con el FMI, como todos sabemos, se fuera por la pileta, digamos, por el lavatorio en menos de 90 días, y hubiera dos cambios como hubo de presidente del Banco Central en 2 o 3 meses. Es decir que el año estuvo marcado por las luchas, por el cuestionamiento, por el intento lamentablemente fallido de defender los salarios reales. Este fue un año de abrupto descenso del salario real, pese a toda la conflictividad. ¿Por qué abrupto descenso del salario real? ¿Y por qué, de nuevo, se disparó la inflación y desde el gobierno y desde el empresariado se presionó para que los convenios colectivos no se adaptaran a esto y los salarios jugaran como variable de ajuste, jugaran como uno de los pocos anclas que quedaban para que la inflación no se convirtiera en más catastrófica todavía de lo que fue? Por ahí va la cosa de este año tan movido y que ha dado lugar a convergencias renovadas dentro del campo, no sé si decir popular, pero por lo menos de la oposición al gobierno de Macri, ¿no? Se vio converger a dirigentes sindicales que un tiempo antes estaban alejados entre sí. La corriente federal se acercó a Moyano, las dos CTA se acercaron y en cierto sentido se reconciliaron, un proceso que venía de antes, pero se profundizó, se formó esta convergencia que todavía sigue vigente, que se llama del 21F, por una gran manifestación que hubo, la controvertida marcha a Luján, que muchos criticaron porque la interpretaron como un sometimiento a la autoridad y al poder de la iglesia, de poco menos irle a rezar a la Virgen en su santuario para que solucionara los problemas argentinos, pero sea válida esta crítica o no, fue una multitudinaria manifestación de centenares de miles de trabajadores y otros y otras personas identificadas con la protesta social. Igual ahí más que la Virgen, me preocupaba más la conducción de esa movilización, si se quiere. Más que la Virgen, es irónico, digo, más que el sector eclesial, también las caripelas que uno ve a veces en esa representación gremial. Sí, por supuesto. Digamos, es muy sabido, pero hay que repetirlo. La dirigencia sindical argentina es un pantano, por no decir una cloaca. Es un ámbito de corrupción en todos los sentidos del término, no solo en la más en boga, de delitos económicos, de colusión con, digamos, de búsqueda de negocios ilícitos de distintas maneras, sino la corrupción en cuanto a negación de toda voluntad y posibilidad de representación sindical. A veces se sigue escuchando estos dirigentes de tipo bandorista. Error. Ojalá fueran dirigentes de tipo bandorista. El bandorismo tenía el concepto de golpear para negociar. La CGT actual trata de solamente negociar. Y aparte el bandorismo tenía la idea de que se podían hacer negocios, de que se podían realizar componendas políticas, etcétera, pero que no había que traicionar los intereses económicos directos de los trabajadores. Y esa traición a los intereses económicos, a las reivindicaciones económicas de los trabajadores, es justamente lo que continuamente hacen la máxima dirigencia sindical, que por otra parte fueron, ahora ha sido desplazado el ministro y después secretario de Trabajo, pero fueron amistosos socios de Jorge Triaca Hijo a lo largo de toda su gestión en el ministerio y después secretaría. Daniel, ¿qué tal? Déjame terminar la idea. Dale. No hay que subestimar que en circunstancias de alta conflictividad esta dirigencia sindical tan nefasta de todas maneras se ve impulsada a la lucha. Lucha que tratan de bastardear, de minusvalorar, de disminuir, pero se ven finalmente arrastrados. Más que claro. Te estaba escuchando y digo, bueno, te quería preguntar acerca de esto que terminaste de decir. Pero también una mención, digamos, a lo largo de todo este año, Daniel, el papel de la justicia, ¿no? Que ya en los carteles dice injusticia. ¿Qué sí, tenés que decir? Yo la objeción que haría es que no la llamemos más justicia. Ah, claro. Porque eso es asignarle la titularidad de un valor positivo indiscutible como es la justicia, equidad, juicio con garantías, etcétera, todo lo que va asociado a ese valor. Y no, es el poder judicial, es un poder del Estado que tiene como objeto el resolver las controversias en torno a la interpretación de las leyes o castigar la violación de esas leyes, etcétera. Pero es absolutamente factible o absolutamente capaz de cometer flagrantes injusticias, a veces de manera no tan voluntaria, por determinadas concepciones ideológicas, etcétera, y otras veces a total conciencia. El Poder Judicial este año se ha dedicado a realizar en gran medida persecuciones políticas, llevar adelante causas más que dudosas, no llevar adelante, dormir, como se dice en la jerga, otras causas donde había elementos más que importantes para pensar que se habían cometido delitos. Y esto no es ninguna novedad. El Poder Judicial en Argentina persigue la corrupción de los funcionarios públicos después de que esos funcionarios públicos han dejado de estar en el poder. Mientras están en el poder, todas son faltas de mérito, absoluciones, archivo de los expedientes, rechazo in limine de las denuncias y toda la parafernalia de acciones que tienden a dar un manto de impunidad. Entonces, lo que hemos visto este año, ya con vista sobre todo en la segunda parte a 2019, al año electoral, fue una catarata de, no ya de causas que estaban iniciadas de antes casi todas, sino de prisiones preventivas. Los jueces, sobre todo el muy famoso a esta altura juez Bonadío, se dedicaron a repartir autos de prisión preventiva a personajes del gobierno anterior, algunas en causas más bien sólidas, otras no tanto, pero lo que se ha dicho mucho, pero está bueno reforzar, es que se buscó encarcelar, se buscó el impacto mediático, la escenificación de esas prisiones, a veces en horas de la madrugada, con el acusado con casco, rodeado de guardiacárceles o de gendarmes o de policías, lo que fuera, de uniformados, una manera de hacer aparecer como continuamente el recuerdo de que este gobierno ha reemplazado y viene a castigar un gobierno de corruptos, por lo tanto este es un gobierno de la transparencia, un gobierno de nuevo de la justicia, un gobierno respetuoso de la institucionalidad, ¿no? Tratar de construir y reforzar una imagen del gobierno que, y eso ya es táctica electoral y lo estamos viendo mucho en estos días, una imagen del gobierno que pueda construir méritos que vayan por cuerda separada de la situación económica y social. Entonces, la situación económica y social será un desastre, pero bueno, todos estamos haciendo sacrificios, el gobierno está trabajando 25 horas por día para que esto se resuelva, el mundo nos apoya, podemos organizar grandes actividades como el G20, etcétera, y por el otro lado, acá estamos castigando corruptos, aquí estamos estableciendo justicia, somos un gobierno transparente, y a esto últimamente se le agrega otro factor que ya va más allá de lo judicial. Somos el gobierno de la seguridad, somos el gobierno que le da poder a la policía para proteger a todos los ciudadanos, ¿no? Las encuestas y los focus group dan el dato de que una buena parte de la población, si no la mayoría, apoya estas ideas punitivas del poderío para la policía más allá de las libertades individuales y de las garantías constitucionales, etcétera, y en función de esas volátiles convicciones de amplios sectores de la población se tiende también a buscar un canal de legitimidad, un canal de consenso en esto que ahora han dado en llamar mano justa para eludir el ensayo de la mano dura, ¿no? Sería esta mano justa que termina con, de nuevo, con los 12 años de garantismo desenfrenado y de preocupación por las víctimas del gobierno populista e instaura por fin una defensa de las víctimas, una defensa del ciudadano que sufre los ataques de la delincuencia, ¿no? Con respecto, Daniel, bueno, a la proximidad ya del año que viene y teniendo en cuenta, ya también no sé si llamar sistema de representación, porque la verdad que no representa a nadie a veces, a veces siempre digo, ¿cómo nos plantamos desde la izquierda, desde la militancia contrahegemónica que quiere una transformación social, a la vista de un escenario que ya se ha farandulizado mucho, se ha mercantilizado mucho, como es el sistema de representación que tenemos, esto que señalás que ya estamos hablando de candidatas, de candidatos, de campaña? ¿Cómo no, nos paramos? Es complejo, porque marchamos a unas elecciones muy polarizadas. No creo que esto sea fácil, sea sencillo de modificar. Las propuestas son digamos, son dejadas en las sombras en general. Más bien lo que emerge es, por un lado, la idea progubernamental de, pese a todo, vamos en el rumbo correcto, tenemos que terminar con los excesos de 70 años de populismo, tenemos que sacrificarnos en conjunto, y además la república, y además el castigo a la corrupción, y además la seguridad, lo que decíamos recién. Eso por un lado, la alianza Cambiemos, la continuidad, la reelección de Mauricio Macri, que con toda probabilidad, o la apuesta, mejor dicho, la candidatura, la reelección de Mauricio Macri, y por el otro lado, todos unidos contra Macri, y sea como sea, hay que desplazar a esta mafia, a esta oligarquía profinanciera y proimperialista, y nada importa demasiado, ni el candidato, ni la propuesta, ni la perspectiva que se adopte, en función de derrotar al actual oficialismo e impedir su reelección. Planteado así, no se puede sino ser crítico, ¿no? Yo diría que más que la negación de la representación política, es el mecanismo de la representación política, es el famoso artículo de la Constitución: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y como sus representantes no lo son realmente, porque no tienen ninguna responsabilidad frente al electorado, frente a la ciudadanía, entonces termina siendo el pueblo no delibera ni gobierna. Todo el conflicto, toda la confrontación electoral se da en torno, como se dice hasta el cansancio en boca de los analistas de en este tiempo, no es ninguna denuncia, no es ningún secreto, todo se da en torno a la disputa de los votos de aquellos sectores menos alineados, menos interesados en la política, no militantes, relativamente, ni nada que se le parezca, relativamente indiferentes, que son ese centro fluctuante que, en el caso de 2019, tanto podría votar la reelección de Macri como la candidatura de Cristina Kirchner o de cualquier otro candidato de unidad o de coalición frente al macrismo. Ahora, la pregunta iba, ¿cómo pararse frente a esto? Y yo creo que es difícil, pero el punto de partida es claro. Hay que pararse desde una perspectiva de independencia y de denuncia de la trampa de la alternancia política, del votanos a nosotros para que no vengan los de antes, votanos a nosotros para desplazar a los que están, y los temas de fondo nunca se discuten. No se habla de extractivismo, todos hablan de cómo atraer inversiones extranjeras, nadie critica a las inversiones extranjeras como inversiones imperialistas, que es lo que en realidad son. Se discute cómo mejorar el combate contra el delito y mejorar la seguridad, pero nadie discute las causas verdaderas del delito y las formas más profundas y serias de combatirlo. El debate económico se da en visiones muy esquemáticas y a veces voluntaria o involuntariamente mentirosas. Por ejemplo, el debate del rol del Estado. Se suele discutir entre un Estado activo y defendiendo un Estado activo y presente frente al Estado ausente, que sería la actualidad. Y eso es una pamplina, porque el Estado, bajo el gobierno de Mauricio Macri, es muy activo. Está todo el tiempo empeñado en generar negocios para el gran capital, en despejar obstáculos para lo que ellos llaman el libre mercado, y que no es ningún libre mercado. Entonces, si se lo intenta combatir desde la idea, nosotros queremos que el Estado intervenga, y eso no es decir absolutamente nada, porque el Estado interviene siempre. Entonces, de nuevo, desde una perspectiva de independencia, lo primero que habría que hacer, me parece, es plantear todos estos temas, tener la valentía y la coherencia, porque no es fácil, de tratar de rescatar términos de verdadera discusión, de verdadero debate de fondo sobre la estructura social, económica, política y cultural del país. No tomar lo existente o lo fundamental de lo existente como algo dado, como algo que no puede modificarse, como algo que no vale la pena discutir, y entonces enfrentarse todo, centrar todo el enfrentamiento en las modalidades, el ritmo y los alcances de políticas en cuyo aspecto de fondo se coincide. Un ejemplo, el debate sobre la deuda externa. ¿Qué se dice desde el gobierno? Bueno, listo, hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional, hemos regresado al mundo, se trata de reducir el déficit fiscal, que esto garantice el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Y del otro lado, ¿qué se dice? Y bueno, sí, la deuda ha crecido de manera desmesurada, indudablemente va a haber que reestructurarla. ¿Qué significa reestructurar la deuda? Y fijar plazos más largos, establecer condiciones, tasas de interés diferentes o condicionalidades distintas, pero en definitiva, aceptar el nivel absurdo de endeudamiento que se ha sometido al país en estos últimos 3 años. Es decir, no discutir el repudio de la deuda externa, la ruptura con los organismos financieros internacionales y la búsqueda de un camino de independencia. Creo que se trata de animarse a la dificultosa empresa de, como decía una frase tradicional, de ampliar los límites de lo posible, que quiere decir no quedarse sometido, silenciado, reducido a el alcance de lo que los medios de comunicación, el gran capital, la dirigencia política nos pinta que es lo posible. Entonces, no es posible otro tipo de desarrollo que no sea el extractivo. No es posible otro tipo de alimentación que no sea la basada en el uso de agrotóxicos y pesticidas. No es posible otra manera de desarrollar la economía que si no es mediante la afluencia de una abundante inversión extranjera. No es posible rechazar la deuda, lo que se puede hacer en todo caso es reestructurarla. En fin, una cadena infinita de imposibilidades cuyo resultado práctico es declarar inmutable el orden social existente y transmitir la idea de que nada fundamental puede ser modificado, y a partir de ahí escenificar grandes batallas políticas, fuertes debates, pero que no son sustanciales, que no ponen en cuestión lo medular, lo fundamental. Tal cual. Bueno, Daniel, la verdad que te agradecemos esta comunicación, la última comunicación seguramente para el Enredando las Mañanas del año 2018, bueno, y a seguir construyendo también juntos y poder brindarte el micrófono de la Radio Popular Che Guevara cuando sea necesario. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de participar y dispuesto en cualquier momento a retomar el contacto. Un abrazo grande, Daniel. Abrazo a ustedes. Chao.